pensando en ti y me lleno de alegría, pero no estás aquí. Qué triste y tonta por pensar que tus ojitos me querrán mirar. Todo lo que siento, siento por ti. Sueños locos, pura ilusión, porque nunca me vas a querer como te quiero yo a ti. Quizás me muera llorando, soñando, esperando un amor que nunca vendrá. Por ti y me lleno de esperanza por tenerte aquí. Son sueños locos, pura ilusión, porque nunca me vas a querer como te quiero yo a ti. Quiero yo a ti. Son sueños locos, pura ilusión, porque nunca me vas a